Capítulo 09. La realidad del mundo espiritual. Mire lo que dice en Marcos 11 y 24. Aquí Jesús habla a sus discípulos: por eso os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y lo recibiréis. Este es un pasaje bíblico muy interesante. Primero debes creer que tienes aquello por lo que oras y luego lo obtendrás. Debemos comprender la realidad del mundo espiritual. Hay muchos pasajes en la Biblia que prueban la realidad del mundo espiritual. Por ejemplo, Dios le dijo a Moisés: yo te he dado esta tierra. Entra y toma posesión de la tierra, Deuteronomio 1, 8. Entonces, ¿qué dijo Dios? Él dijo: yo os di la tierra, énfasis añadido. Este es el tiempo pasado. ¿Tenían la tierra? No. Dios ya se lo había dado, pero aún no lo tenían y aún no lo poseían. ¿Qué tuvieron que hacer? Más tarde, Dios le dijo a Josué: todo lugar en el que entrarás con las plantas de tus pies, te lo he dado, como dije a Moisés, Josué 1, 3. Debían tomar el camino de la fe. Tenían que creer en la realidad espiritual y tomar posesión de lo que Dios dijo que ya les había dado. Pero en realidad tuvieron que librar una guerra para conseguir lo que ya era suyo. Así es exactamente como funciona el camino de la fe. Debemos confesar y declarar que ya hemos recibido nuestra tierra prometida mientras vamos y la reclamamos. No lo recibimos aquí en la tierra, sino en el mundo espiritual, que es muy real en verdad. Antes de que recibamos una promesa o un milagro aquí en la tierra, ya existe en el cielo. Por lo tanto, debemos creer que aquello por lo que hemos orado es nuestro si está de acuerdo con la voluntad y promesa de Dios. Luego vendrá a nosotros y lo recibiremos aquí en nuestro mundo natural. Si has orado por algo específico en tu vida, si has recorrido la escalera de la fe, si Dios te ha dado su promesa y te ha hablado al corazón: esto es lo que haré por ti, entonces necesitas ir a un lugar para venir con fe. Nadie puede hacer eso por ti. Tienes que hacerlo tú mismo. Una vez que realmente creas que lo que Dios ha dicho es tuyo, debes dejar de orar por ello. Lo que se hace es proclamar y dar gracias: Padre, te agradezco que me hayas prometido esto. Esto es mío. Confiesa tu fe. Es muy importante que entendamos esto, porque si no usáis continuamente el don de la fe por la fe, este se debilitará mucho. Utilice sus músculos constantemente. ¿Cómo se puede profetizar? La Biblia dice que por fe se profetiza, Romanos 12, 6. Mucha gente profetiza una vez y luego deja de profetizar porque se requiere fe para profetizar, y mucha gente tiene miedo del camino de la fe. Requiere adentrarse en lo desconocido. Pero aquí en nuestro mundo natural es simplemente incierto. En el mundo espiritual es absolutamente seguro porque solo hablamos lo que Dios ya ha hablado. En 2 Corintios 10, 14-15 Pablo dice: hemos venido con el Evangelio de Cristo, sin gloriarnos excesivamente, es decir, en obras ajenas, sino teniendo la esperanza de que a medida que crezca vuestra fe, seremos engrandecidos en gran manera. En nuestra área a través de usted. ¿Cómo aumenta la fe? Usándolo, creyendo lo que Dios te ha prometido. Solo así puede crecer la fe. Si vives una vida cristiana activa pero nunca das un paso de fe y nunca te atreves a confiar en que Dios hará lo imposible, tu fe se debilitará cada vez más. Las personas que tienen una fe fuerte la tienen por una razón. Estaban dispuestos a pagar el precio. No te despertaste un día con mucha fe. Todo héroe de la fe ha pagado un alto precio. Estudié las vidas de los héroes de la fe. Continuamente han pagado un precio por ello. Smith Wigglesworth dice: nunca soy más feliz en el Señor que cuando estoy sentado en la habitación de un enfermo. ¿Cómo puede decir eso? Se atrevió a creer que Dios la sanaría. Practicó constantemente su fe. El poder de nuestras palabras. Practicamos nuestra fe a través de lo que decimos. Estaría de acuerdo en que la comunicación es muy importante. Si está casado, rápidamente encontrará que la comunicación es muy importante. Ya he acompañado muchas bodas. Por lo general, les digo a las parejas que la comunicación es muy importante para un matrimonio bueno y saludable. Luego te digo que la mujer tiene que hablar, hablar, hablar y hablar, y el hombre tiene que escuchar, escuchar, escuchar y escuchar. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque los hombres somos oyentes terribles, así es. Los hombres tenemos que practicar para convertirnos en buenos oyentes. Entonces la comunicación es muy importante. Pero déjame decirte algo, la razón principal para hablar fue la comunicación. Permíteme explicar esto de la ley de la primera mención. Si desea aprender a corregir la Biblia, debe comprender la ley de la primera mención. Este es un término muy común en teología. La ley de la primera mención básicamente dice que debe averiguar dónde se menciona algo en la Biblia por primera vez, y luego interpretar el resto de este tema basado en este primero mencionado. La primera vez que Dios menciona algo en la Biblia se encuentra en la base de algo que Dios quiere contarnos sobre exactamente este tema: la tierra estaba desierta y vacía. ¿Cómo crees que debería suceder? Mateo 9, 29. ¿Cómo crees, debería suceder? Mateo 8, 13. Levántate, toma tu cama y vaya. John 5, 8. Las palabras tienen una fuerza increíble y creativa. Esta es una verdad importante en relación con la fe y la convicción. Dios habló y Dios creó. Nada ha cambiado. ¿Qué sucede cuando Dios te da una promesa? Cuando Dios les habla. Cuando Dios te da una profecía. Dios habla y ¿qué hace? Él crea su milagro en el mundo espiritual. A menudo podemos pensar que Dios solo habla para comunicarse con nosotros. Aunque la comunicación es parte de hablar, tenemos que entender que si nos habla y nos da una promesa, lo crea en el mundo espiritual. En el momento en que les dio una promesa, creó lo que les prometió en el mundo espiritual. Ahora ya existe. Si Dios les ha prometido que podrá usarlos poderosamente en milagros y curaciones, entonces su servicio sobrenatural comenzó a existir en el momento en que dejó la boca de Dios. Acaba de ser creado en el mundo espiritual. Pero somos nombrados para ser un prójimo con Dios. Ahora podemos traer realidad espiritual a la tierra. Pero tenemos que participar con Dios. Tenemos que creerlo y usarlo. Tenemos que creer y tenemos que anunciar lo que Dios ha anunciado. Porque Dios ha cambiado el nombre de Abraham en todo el mundo. ¿Sabes? Abraham se llamó Abram. Abram significa Padre Sublime. Dios vino a él y le dijo: vamos a caminar un poco. Ven conmigo, Abram, Padre alabado. Leemos, Abram, pero Dios no dijo Abram. Habló en el idioma de Abram y su nombre significa Padre Sublime. Entonces Dios dijo: ven conmigo, Sublime Padre. Damos un paseo. Mira hacia arriba. ¿Ves todas esas estrellas? Yo os daré tanta descendencia, Génesis 15, 5. ¿Y qué pasó? Dios habló. Entonces la descendencia ya existía en el mundo espiritual, porque cuando Dios habla, crea. Dios pensó: debo hacer que Abraham hable. El mismo idioma que yo. Tengo que cambiar su confesión. Así que esto es lo que voy a hacer. Cambiaré su nombre. Lo llamaré padre de muchos pueblos. Entonces Dios cambió su nombre de Abraham a Abraham, que significa padre de muchos, Génesis 17, 5. Cada vez que Sara terminaba de desayunar, tenía que decir: padre de anfitriones, ven a desayunar. Cada vez que los sirvientes lo llamaban, decían: padre de muchos, ¿qué haré? ¿Por qué Dios hizo esto? Lo hizo porque lo que sale de nuestra boca es muy importante en la vida de fe y en el mundo espiritual. Las palabras tienen poder creativo. Cuando hablamos las palabras de Dios, traemos la realidad espiritual a nuestro mundo natural. Entonces tenemos que decir lo que Dios dice. Si Dios te ha dado una promesa, ya sea de la Biblia, algo que Él ha hablado a tu corazón, o mediante profecía, no digas lo contrario. No digas: oh, eso es imposible. Di lo que Dios dice: tendré un ministerio poderoso en lo sobrenatural. Seré utilizado para guiar a cientos o miles de niños a Cristo. O lo que sea que Dios te haya hablado. Oh, eres tan arrogante. ¿Por qué dices eso? ¿Quién te crees que eres? Dios lo dijo, así que voy a decir lo mismo. No me importa lo que piensen los demás. Voy a decir lo que Dios dice. Eso lo aprendí hace mucho tiempo. Durante muchos años he ayunado y orado para ver más milagros, y he visto innumerables milagros. Pero cuando oro por los enfermos, en realidad no estoy orando. Digo lo que dice Dios: le ordeno a este cáncer que muera. Hablo porque las palabras de Dios en mi boca son tan poderosas como las palabras de Dios en su boca. Cuando fundamos nuestra primera iglesia en Austria, fue muy difícil. Llegamos a una ciudad de unos 30.000 habitantes. En esta ciudad solo había una comunidad protestante. Sus miembros eran unos 8 cristianos que estaban estancados en su religión. No querían el Espíritu Santo, no creían en los dones del Espíritu Santo y el pastor no estaba contento con nosotros. Tenía miedo de que le robáramos sus ovejas. Le dije, no quiero tus pocas ovejas. Quiero a todas las personas que no son salvas. Por eso vine a la ciudad. Entonces ayunamos y oramos mucho, y un día Dios nos habló. Dijo, hago un llamado a la gente del norte, del sur, del este y del oeste a que vengan a la iglesia. Luego cambiamos nuestras oraciones. Nos reunimos y oramos en el Espíritu. Miramos hacia el norte y dijimos, llamo a la gente del norte a venir a la iglesia. Luego nos volvimos y miramos hacia el sur, hago un llamado a la gente del sur para que venga a la iglesia. Y seguimos hablando lo que Dios habló. Y al cabo de unas semanas, la gente empezó a venir a la iglesia como por arte de magia. ¿Y por qué? Porque cuando Dios habla, crea, y tengo el privilegio de colaborar con Dios y co-crear con Él. Debo proclamar lo que Él proclama. Es muy importante entender esto. Debemos decir lo que Dios dice, no lo que sentimos o vemos o lo que dicen las circunstancias. Debemos decir lo que Dios dice. No os estoy diciendo que digáis y proclaméis lo que queréis y lo conseguiréis, te estoy diciendo que digas lo que Dios dice. Hay algunas personas que enseñan esto, di y declara lo que quieres y lo obtendrás. Esa no es la verdad bíblica. No dices lo que quieres y lo obtienes, sino que dices lo que Dios dice, porque lo que Dios dice tiene poder creativo. En Hebreos 4, 2 la Biblia nos dice por qué el pueblo de Israel no pudo heredar la tierra prometida. ¿Por qué no combinaron la palabra de Dios con la fe y por tanto no recibieron la promesa? No sé ustedes, pero el solo pensamiento de que hay una tierra prometida que Dios quiere darme y que tal vez nunca la reciba es un pensamiento terrible. Dios quería que todo su pueblo heredara la tierra prometida, pero nunca la recibieron. La mayoría de ellos murieron en el desierto. Es muy triste pensar que hay algo que Dios quiere darnos y no lo conseguimos. ¿Por qué no obtuvieron la tierra prometida? No la heredaron porque no mezclaron la palabra de Dios con la fe. Esto es lo que significa la palabra griega mezclar, mezclados hasta que se combinen en una unidad inseparable. Por ejemplo, si tomas agua, arena y cemento y los mezclas, ¿qué obtienes? Se obtiene hormigón. Una vez que tienes concreto, no puedes separar el agua, la arena o el cemento. Son una unidad, son inseparables. Otro ejemplo es si tomas pegamento y pegas dos cosas y luego intentas separarlas nuevamente. Donde está pegado, no se romperá. Esto es lo que significa mezclar la palabra de Dios con la fe. Mezclas la palabra de Dios con la fe en tu corazón hasta que se convierta en una unidad inseparable. Entonces heredarás tu promesa. Pero ¿cómo los heredarás? ¿Cómo funciona esto en la práctica? He orado durante muchos años, Dios, te estoy muy agradecido por darme sueños proféticos, pero quiero más. No solo quiero un sueño que tengo que interpretar, quiero verte en el sueño. Quiero que Jesús se aparezca en sueños y me hable. No me importa lo que me digas, solo dime cualquier cosa. Recé así durante varios años. Una noche tuve un sueño en el que Jesús caminaba directamente hacia mí. Él dijo, te bendigo, te sano, te bendigo, se dio vuelta y se alejó. Por la mañana me desperté y le dije a mi esposa, cariño, finalmente vino, finalmente vino. He estado orando durante tanto tiempo y finalmente vino. ¿Quién vino? Jesús. Él vino en sueños y dijo, te bendigo, te sano, te bendigo. Ella dijo, eso es todo. ¿Qué quieres decir con eso es todo? Jesús me habló en un sueño. Pasaron unos meses y me hice un examen físico anual. Después de que el médico recibió los resultados de mi análisis de sangre, me dijo que debía ir al hospital de inmediato. Esto fue hace unos años, cuando ya vivíamos en Estados Unidos. Le pregunté, ¿cuál es el problema? Él dijo, no quiero hablar contigo de eso, el hospital lo hace. Tienes que ir allí inmediatamente. Ya hemos concertado la cita. Dije, está bien. Fui al hospital y me dijeron a dónde ir. Cuando salí del ascensor, me encontré parado frente a una puerta que decía Departamento de Leucemia. Dije, estoy en el lugar equivocado. Fui a ver a una enfermera y le dije, mira este papel. Estoy perdido. ¿A dónde tengo que ir? Ella dijo, no, estás en el lugar correcto. Entonces fui allí y la enfermera miró todos los papeles y dijo, el médico estará con usted en un momento. Le sacaron más sangre y le hicieron más pruebas. Entonces el médico me dijo que los análisis de sangre mostraban que tenía leucemia. Esas no son buenas noticias cuando tienes 40 y tantos años. Regresé a mi casa. Estábamos cenando cuando le dije a mi familia, tengo algo que contarles. El médico dijo que tengo leucemia. Mi hijo mayor dijo, papá, eso apesta. Mi esposa dijo, eso es terrible. ¿Qué van a hacer? Le dije, nada, porque no voy a volver al hospital. Pero tienes que irte, papá. Puedes morir. No tengo que hacer nada. No voy a volver. ¿Sabes por qué? Tuve un sueño. Mi Jesús me habló. Y cuando mi Jesús habla, mi Jesús crea. Él dijo, te bendigo, te sano, te bendigo. Cuando dijo eso, ya había creado mi curación. Así que no voy a ninguna parte. Lo único que diré es que estoy sano porque Él ya lo dijo. Entonces la gente pregunta, ¿cómo estás? Respondo, Jesús me sana. No, pero ¿cómo estás? Jesús me sana. Pero ¿cómo estás? Jesús me sana. Eso es lo que dijo, Jesús no miente. Haré mi milagro con Él y lo hablaré. Y al hablarlo mezclaré la palabra de Dios con la fe hasta que quede completamente mezclada y nadie puedo arrancarlo de mi corazón. ¿Fue fácil? No. No es fácil creer porque la mente y las emociones luchan contra la creencia. Por eso Pablo dijo, he peleado la buena batalla, 2 Timoteo 4, 7. Es una pelea. La fe nos la da Dios, tenemos que creer. Esa es nuestra decisión. Entonces dije que seguiré creyendo lo que Jesús me dijo y seguiré mezclándolo con fe hasta que en mi corazón la fe y la promesa estén pegadas y nadie pueda separarlas. El diablo está tratando de arrebatarme y alejarme de la promesa y la mezclo con la fe. Jesús dice que me sana. Jesús dice que me bendice. Mis sentimientos me dicen que soy estúpido, que no me siento curado. Mi mente me dice que soy estúpido, que puedo morir. Pero mi corazón me dice que creeré lo que Jesús me dijo. Él me lo prometió y lo cumpliré, y lo he hecho. Mi esposa me dijo, vuelve al hospital y haz que te hagan otra prueba, así podrás tener un documento para comprobar los milagros. Volví después de unas semanas y todo estaba perfecto, no había signos de cáncer. Ahora debes entender que no puedes recibir tu milagro con mi fe y convicción. Debes pelear tu propia batalla y escuchar a Dios por ti mismo. Aquí se cometen muchos errores y mucha gente acaba decepcionada. Intentan conseguir sus milagros con la fe de otra persona. He peleado mi batalla, tienes que luchar contra el tuyo. Debes recibir tu promesa de Dios para que tu fe tenga fundamento y tu esperanza tenga sustancia. Cuando Dios habla, Dios crea. Romanos 4, 16-17 dice, de modo que la fe es según la gracia, para que la promesa sea segura para toda la descendencia. Como está escrito, yo te he puesto por padre de muchas naciones, antes aquel en quien creyó, Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Dios llama a las cosas que no existen como si ya existieran. La palabra griega llama significa dar a luz o hacer existir. Dios dice, esto no existe en el mundo natural, pero yo lo traeré a la existencia. Abraham creyó en el Dios que llama a las cosas a existir en el mundo natural. Como si existieran. Cuando Dios los llama, comienzan a existir en el mundo espiritual, y en el momento perfecto de Dios, existirán en tu vida si te aferras a ellos por fe, como lo hizo Abraham. Llamar a la existencia lo que Dios ya ha llamado a la existencia en el mundo espiritual. El poder de mandar y declarar en Marcos 11 y 23 Dios nos dice, si crees y hablas a este monte, entonces el monte se moverá. Jesús nunca dijo, si oras, Dios moverá la montaña. La oración es importante. He orado mucho y todavía lo hago, pero esto se trata de algo completamente diferente. Después de haber orado y pasado tiempo buscando a Dios y Él le ha dado la promesa y su corazón se ha vuelto creyente, ya no ora para que la montaña sea movida, ya no le pide a Dios que mueva la montaña. Ahora es tu turno, hablas con la montaña y le ordenas que se la lleven. Nosotros los cristianos hemos aprendido mucho sobre la oración, pero hemos descuidado el poder de la declaración y el mandato. Debemos hablar por fe y mezclar la fe en nuestro corazón y decir lo que Dios dice, entonces veremos ocurrir nuestro milagro. Esta es una ley espiritual. Lo he visto muchas veces, una y otra vez. Oré por un hombre que necesitaba una cirugía de nariz. Un toro le había atropellado y le había roto la nariz. Cuando estaba en su iglesia, tenía un hueso en la nariz que estaba torcido y le dolía. Tuve una palabra de conocimiento de que Dios quería sanarlo, así que lo llamé. Allí estaban mi esposa y el pastor de la iglesia. Entonces le puse la mano en la nariz y hablé. Dije, ordeno que este hueso desaparezca inmediatamente. Le dije al hombre, ve a mirarte la nariz. Me miró muy extraño, pero revisó cuidadosamente su nariz tratando de moverla. El hueso había desaparecido. Una hora más tarde, cuando salía de la sesión, me dijo, mira. Mira. Mira. No queda ningún hueso. Se ha ido. 6 meses después volví a la misma iglesia. El mismo hombre se acercó a mí y me dijo, ¿te acuerdas de mí? La última vez que estuviste aquí, ya estaba programada para la cirugía. Después de que oraste por mí, no necesité la cirugía. Pero yo no oré por él, sino que ordené que le sanaran la nariz, porque Dios me dijo en palabra de conocimiento que sería sanado. Oramos mucho, pero muchas personas no han comprendido el poder de sus palabras creativas. Podría contarles muchas, muchas historias, algunas historias locas y descabelladas sobre el poder de nuestras palabras y el poder de ordenar y explicar. Fui a cierta iglesia. La esposa del pastor vino a verme y me dijo que necesitaba contarme algo que sucedió hace 2 años cuando asistí a su iglesia. Ella dijo, después de que terminaste de predicar, hiciste algo muy loco. Tomaste tu botella de agua y arrojaste el agua a la gente. Mientras arrojabas el agua, gritaste, estoy liberando el poder sanador de Dios. Quiero contarte lo que pasó el día antes de que vinieras a nuestra iglesia, choqué contra una puerta de vidrio y me rompí la nariz. La nariz estaba torcida y torcida, así que fui a un hospital y me dijeron que necesitaba cirugía. Me concertó una cita. Mientras tiraba el agua y declaraba, libero el poder sanador de Dios, una gota de agua golpeó mi nariz. Mi nariz se enderezó y se curó por completo. Regresé al hospital para que me la revisaran. Ahora tengo 2 papeles, uno que dice que necesito cirugía y el otro que dice que todo está bien y no saben por qué ni cómo pasó. Verás, nuestras palabras tienen un poder increíble.